con tantos colores como el infinito. Rosas las flores, blancas las nubes, un sol amarillo y naranja brillante. Al jardín llegando el verano, los pajaritos llegan volando y por las noches se llena de estrellas que parpadean con la luna llena. En mis sueños hay un jardincito con tantos colores como el infinito, azul celeste, verde del prado, flores.